Vamos ahora con Cuatro de Copas, que ayer, día 4, ponían en la calle su sexto trabajo, donde han contado con las colaboraciones de Cuchi Romero, Colibrí Díaz, Jorge Salán y Fito de Armendia de Rulo y la Contrabanda. Este disco recibe el nombre de A Fuego y son 11 temas. Vamos a escuchar Prefiero Cantar, donde colabora Cuchi y Colibrí. Además, Cuchi estará en concierto junto con las guitarras de Juanito Lorente y El Pete el 7 de diciembre en Madrid en el Teatro EDP de Gran Vía. Pásate a mí. Vamos, échale a andar. Prefiero cantar a desesperar. Hace tiempo que no salgo a respirar. No pienso llorar sin necesidad. Nos veremos en los bares. Seguimos con La Excavadora, banda formada por músicos con gran recorrido, como Angelillo y Butón de Gatillazo, Miquel de Childrind y Pela de Obligas. Bueno, todos ellos están en más grupos aparte de los mencionados. Y el día 30 de enero verá a la luz su primer trabajo, vamos a escuchar Ceniza. Seguimos con Fission, con los que no hemos podido al final contactar para hacer la entrevista, así que vamos a escuchar de su último disco, Encrucijada, pues esa misma canción, y nada, esperemos que os guste. Seguimos con Entretiempo, que hoy toca en doble sesión, la primera ya ha empezado a la 1 y luego por la tarde a las 7 y media. En un principio estaba previsto en la sala Moby Dick, pero finalmente ha habido cambio de sala y será en la sala 0 en Gran Vía 46, lo que viene a ser el Palacio de la Prensa. Por ello vamos a escuchar El Huracán, de su último videoclip. Que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra, y aunque no vea el final, he salido a la calle, poder no ver si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Más no tener motivo para caminar, si puedo volar. ser yo. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera, o también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Vamos a seguir con Los del Humo y su disco Nada Nuevo. Vamos a escuchar la canción Sé lo que hicisteis. Sí, sí, se lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. A veces no son como a uno le gustaría que fueran. Escuchamos ahora a Trastienda de RC, que lanza su Leading de vídeo adelanto y previenda de su próximo disco. Esta banda vuelve al cumplir 25 años sobre los escenarios y lo celebran sacando este disco, Que sea lo que Dios quiera, que estará a la venta el próximo 11 de diciembre. Cuenta con 11 canciones, que, de las cuales 4 son regrabadas de sus anteriores trabajos. Entre ellos está Rosendo Presidente, con un montón de colaboraciones. Vamos a escuchar el primer single, No estoy aquí. Escuchamos ahora a Extremoduro y la canción Salir, ya que han confirmado las nuevas fechas de la gira de despedida para 2021 y en Madrid serán el 4 y 5 de junio y el 30 y 31 de julio. Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte tejido hasta el siguiente. Os recordamos que podéis escucharnos a través de Saltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y nuestro canal de iVoox y en total directo desde Revi Radio. Vamos a escuchar ahora a Alien Rockin Explosion, que estuvieron con nosotros hace un tiempo ya. Vamos a escuchar de su último disco, Paint It Green, el segundo tema, We Are Rock. ¿Hablo? ¿Se me está escuchando ahora, no? Y bueno, se la dedicamos a Sara, que hoy no está aquí con nosotros. You're right.

escuchamos a Desacato de su disco de 2010, Miseria, Sangre y Plomo. Escuchamos la canción Otro Gramo. Terminamos con Urracos Masacre, grupo formado en el 2014 en la ciudad de Guadalajara y que en este año... y que en este año han sacado su segundo trabajo, Cosmology. Y por ello vamos a escuchar Circle of Fear, y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Don't you be afraid to say its name.